Farredo, sí, para verte feliz. Redo mi fa, para verte llorar. Una canción que se quede a dormir en el corazón. Tengo un laúd para el príncipe azul y un bandoneón con ventillo y pasión, y un funeral con sombrero y trombón en Nueva Orleans. Y una rumba que inventó Camarón, y una cumbia con caderas y ron, y un bolero machista y brutal, y un corrido que me ayude a olvidar.